Lorena Ríos, quien es madre de un niño con autismo de nuestra ciudad, porque nos viene a comentar sobre una linda iniciativa surgida por parte de ella particularmente y aceptada de buena manera por parte de la Municipalidad de Villa Allende, de la parte de Villa Allende Educación, por un evento que va a tener lugar el próximo jueves 22 de noviembre en la Casa de la Cultura de Villa Allende. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto, Fede. Gracias por el espacio. Bueno, Lore, nosotros cuando nos llegó esto nos sorprendió que se trate de algo que no es habitual, ¿no? No es algo que se hable habitualmente sobre los trastornos del espectro autista. ¿Qué es esto? Así es. La verdad que para mí también es algo muy, muy bueno y muy positivo, más allá de lo novedoso. Hoy por hoy tenemos una estadística muy grande, de cada 59 niños nace una persona con un niño con autismo dentro del espectro. Le llamamos espectros porque lamentablemente ninguno es igual a otro, entonces es como que es demasiado difícil a veces abordarlo. Uh-huh. El autismo generalmente se tiene que detectar de manera lo más temprana posible, eso es lo que siempre se hace hincapié, desde los 18 meses de edad hasta los 3, 4 años. Hay casos donde se los han detectado un poco mayores. El niño suele tener a veces su desarrollo normal hasta el año, año y medio, y llega un momento en el que pierde habilidades. Uh-huh. Ya sea el habla, ya sea concentración, ya sea o tener algunas conductas estereotipadas como caminar en punta de pie o algunos, como nosotros les llamamos, tic. Entonces, bueno, son observaciones que hay que tener en cuenta nosotros como papá, y ante esas dudas, o por ejemplo, el más básico que te suelen hacer cuando vas a hacer las interconsultas es que si lo llamas y no te responden o gira la cabeza cuando uh-huh. vos haces el nombre, ante esas señales hay que acudir al pediatra, que nuevamente él, si tiene alguna duda, seguramente derivará a un estudio neurológico, a una neuróloga o neurólogo, para que le haga una evaluación. Y en relación a la etiología de cómo surgen estos trastornos del espectro autista, ¿se conoce algo? Porque vos me decías que a partir de los 18 meses, más o menos, es que empiezan estos cambios. Empiezan estos actitudinales. Cambios. Sí, el origen del porqué uh-huh. está siendo estudiado desde hace años. Uh-huh. Hoy por hoy no tenemos nada así concreto. Tenés distintos tipos de corrientes, digamos, y de personas que se encargan de estudiar y demás, que te dicen distintas cosas. Hay un porcentaje genético, hay un porcentaje ambiental, que eso es mucho ahora lo que se está hablando, uh-huh. por eso lo que se viene todo esto de lo orgánico, de lo de cuidar. Hay un porcentaje conductual. Lamentablemente no tenemos un porqué. Una certeza. Uh-huh. Pero en eso es a donde hay que hacer énfasis, que es a donde nosotros cuando caemos con este diagnóstico como padres, no tenemos que perder tiempo en el porqué. Hay uh-huh. que poner manos a la obra y seguir, porque lamentablemente seguiríamos esperando, digamos. Claro, y una vez que, como bien vos decías, una vez que se diagnostica esta situación, ¿qué es lo que debería hacer o qué es lo que hicieron ustedes como padres? Una vez que se recibe el diagnóstico, uh-huh. Generalmente empieza como una nueva vida, literal. Uh-huh. Empezás con terapias de rehabilitación para que ese niño, de acuerdo a cada niño, recordemos que cada niño es diferente y depende de la edad, también tiene mucho que ver. Uh-huh. Entonces, empezás, depende de obra social, ¿no? Empezás a buscar distintos centros terapéuticos a donde ahí empiezan a intervenir fono, terapistas ocupacionales, psicomotricistas, psicólogas y demás. Entonces, es como vivir un mundo paralelo uh-huh. entre llevarlo al colegio todos los días y a las mañanas o a la tarde o a la siesta, todos los días a terapia. Eso se llama lo que es estimulación temprana, claro. Cosa de poder garantizar una mayor, formación o algo positivo, claro, que crezca. Claro, que le permita una calidad de vida mejor. Porque claro. No solamente en estas terapias no solamente enfocan a ayudarlo a hacer lo que no puede hacer, como por ejemplo al hablar o caminar bien o no hacer tic, sino que también nos enseñan también a los padres a cómo tratar a estos niños que frente a un shopping parecen que están haciendo una rabieta, un capricho puro, y en realidad están teniendo una crisis de sensorial tremenda y que nosotros no sabemos qué hacer. Y en relación a eso, vos me decías que tuvieron algunos episodios Sí, sí, lamentables, sí, ¿no? sí, En sí. espacios La verdad públicos. que yo creo que ese fue el hincapié que a mí esto me inició para empezar a hacer, dar herramientas y que se empiece a hablar. Tuvimos varios episodios, pero este fue como muy puntual, a donde fuimos a un restaurante de Rafael Núñez y lamentablemente una persona nos pidió, mi hijo es no verbal, no habla, tiene 6 años, Agus. Y bueno, tenía hambre, era las 2 de la tarde, tenía Claro, hambre. sí. Y él, obviamente, que lo manifestaba a través de gritos. No gritos que te aturden ni nada, sino que, bueno, gritos. Entonces, fue de esa manera es que empezaron este hombre lo dijo en voz alta diciendo: por favor, pago cierta cantidad de plata, yo necesito comer tranquilo. Por favor, callen ese chico. Entonces, obviamente que mi esposo reaccionó mal y bueno, ante esa forma tan despectiva de él, nosotros también tratando de explicar, pero a su vez ya también alterado, bueno, se hizo una situación bastante fea. Y entonces yo lo que, más allá de la bronca y todo lo que quedó, Sí. dije, pucha, o sea, ¿cuánto falta para que nos entiendan, ¿no? ¿Cuánto falta para entender? En la fila de un Claro, supermercado, o sea, sí. en la fila de supermercado yo estoy con mi carro y mi hijo es 6 años, grandote ya, metido dentro del carro, porque si no empieza a correr, y me pongo en la fila de discapacidad, yo tengo el certificado de discapacidad y todo, y tengo quejas no de la cajera, sino de las personas de atrás diciendo, ah, mira, pues seguro que por qué no. ¿Me Claro, entendés? sí. Entonces, yo en ese momento focalicé más a la humanidad, a decir, che, ojo, antes de juzgar, veamos. Pero bueno, ahora con las herramientas que tengo, con los profesionales que gracias a Dios me apoyan, me avalan y demás, y con esta apertura que ha dado la MUNI, ¿qué mejor que poder darle información a toda la comunidad de Villa Allende? A eso es lo que apunta el próximo evento, el 22 de noviembre. El 22 de noviembre de 18-21 con certificación, que eso es muy importante, es un apoyo que nos da la municipalidad muy grande. Se llama justamente Estrategias para aprender a trabajar en la diversidad y a nosotros es algo que nos interesó mucho y que creo que fue como la clave de la charla. Es autismo en la comunidad, o sea, estamos entre nosotros acá. O sea, Sí. yo te lo traigo, Lagos, acá y te estaría tocando todo. Pero no está en su mundo, está acá y va a estar Sí. investigando y demás. Entonces, nada, eso, saber. Porque también pasa algo muy, muy, muy importante. Cuando nosotros recibimos los diagnósticos, cada familia recibe su diagnóstico, cada persona tiene su proceso de aceptación y demás, y hasta algunos psicólogos dicen que es como hasta un duelo de muchas expectativas que vos le pones a tu hijo, que Claro. sabes que van a estar ahí en stand-by de acuerdo a su desarrollo. ¿Qué pasa con los familiares? Los familiares es mucho más difícil. Porque si nosotros que estamos 24 horas conviviendo con ellos, a veces no sabemos qué hacer, imagínate los familiares que vienen de vez en cuando, que no saben cómo tratarlo, que no van así como por obligación a las reuniones, porque nosotros diríamos que vamos por obligación, porque estamos cansados. Entonces, nada, me parecía algo muy bueno, por eso es abierto a la comunidad, que si un vecino, que si un familiar, que un amigo, alguien que tenga una persona al cual quiera y sabe que convive con una persona con autismo, puede ir y lo puede Claro. entender. Porque no es lo mismo que lo hablemos nosotros, una mamá que Sí. supuestamente tiene solamente su experiencia, a que lo diga una profesional. Y un abuelo o abuela, pongo particularmente por una cuestión de generación, ¿no? Estoy seguro que lo va a poder llegar a entender más que si se lo pongo en video de YouTube, que si se lo explico yo. Entonces eso, es acompañar a que lo puedan entender todos, porque a veces capaz que se quedan con que es diferente, pero ¿diferente de qué? Entonces eso. Por eso también es abierto a la comunidad y para que todos podamos participar y aprender un poco más y ayudar y contribuir a mejorar la calidad de vida de alguien. En este caso, las personas con autismo también pueden ser personas con algún otro tipo de discapacidad, con lo que sea. Por supuesto, porque creo que si uno se abre la puerta a ir a algo desinteresadamente, valorar su tiempo, porque obviamente que van a valorar sus tiempos y demás, te abre la puerta para que después no te estaciones en una rampa para gente con silla de rueda, para que cuando veas una persona no vidente también tengas 2 minutos. Creo que es ir tocando pequeñas teclas o yo diría teclas o puntos de tu corazón, a donde empezás a darte cuenta de que decís, pucha, yo me hago problema por tantas cosas, y pensar que hay otros que las tienen que remar un poco más. Y no me pongo como ejemplo, porque seguramente que aparte de mí tengo muchísimos más que las reman mucho más. Yo estoy agradecida porque me escuchen, porque mis videos en los Facebook y en las redes se hacen muy virales, y eso está bueno, porque lo que trato de comunicar es que se hable. Y ahora ya más allá de que se hable y de que se conozca, que capaz que para acá todavía no está siendo muy, en Córdoba hacen muchas mamás, hacen muchas campañas y demás. El 2 de abril siempre es el Día Internacional del Autismo. Pero ahora empecemos a buscar estrategias y a brindarle estrategias a los padres, a la comunidad y también dentro de un rato a lo que es a los... los profesionales y demás, se le van a dar también estrategias para saber qué hacer con estos niños. Claro, sí. Va a contar esta charla con la presencia de profesionales, ¿no? Profesionales que te acompañan en el día a día. ¿Qué van a hacer? Para que acá el tema de los apellidos se me complica. Van a ser la licenciada psicóloga Aileen Wilberger. Doctora Natalia Castellari, que es psiquiatra. Licenciada Eugenia Bianchi, que es fonoaudióloga. Licenciada Betiana Frostken, fonoaudióloga. Y la directora del Centro de Census, que está acá en Villa Allende, Marcela Mosquén. Bien. Ellas van a ser, los temas que van a tratar van a ser qué es TEA, o sea, qué es autismo, por arriba, habilidades sociales, comunicación, proceso sensorial, que eso es algo que la gente no sabe mucho. Y estrategias en diferentes ambientes. En esto nos referimos en una plaza, en un shopping, en un cole. En el día a día, en la vida diaria, claro. Exactamente. Yo quiero agradecer a ustedes y bueno, y obviamente al intendente Gato Romero, que aprobó todo esto, a la dirección educativa y al secretario de Desarrollo Humano, que apoyaron y a esta propuesta y que apoyan a que esto sea una política de Estado, que eso es algo gigante para nosotros. Señor Matías Audedino es una persona que nos hemos encontrado y para nosotros, por lo menos para mi familia, ha sido un ángel, porque nos está abriendo la puerta para muchas más cosas, y que tenemos proyectos para que el año que viene, esto, política de Estado, significa que el profesional escolarizado, digamos, el docente, tenga sí o sí una pequeña capacitación sobre este espectro, cosa que cuando se lo encuentre en el curso sepa qué hacer. Bien. Porque si no, se hace una guerra entre la mamá y la seño, o las obras sociales y la seño y el colegio. Hay a veces que nos quejamos porque decimos que los colegios no integran o no incluyen. Si no le brindamos estrategias para que ellos puedan incluir e integrarse y demás, es difícil. Sí. Entonces, así es que está bueno, es una muy buena iniciativa de la Municipalidad de Villa Allende trabajar en políticas de Estado para abordar los trastornos del espectro autista. Así que bueno, recordamos entonces, la charla y capacitación abierta a toda la comunidad va a tener lugar el jueves 22 de noviembre de 18 a 21 horas en la Casa de la Cultura, ahí en Figueroa Alcorta 426 de nuestra ciudad. Bajo la premisa estrategias para aprender a trabajar en la diversidad. Sí, lo único que te quiero decir es, hay que llamar, hay pocos cupos ya, gracias a Dios, hay pocos cupos, nombre, apellido y DNI. es lo bien. Que necesitan sí o sí para poder, digamos, anotarlos, porque para eso es que le dan una certificación de que han ido a la charla. Bien. Y también para que, gracias a la MUNI, que nos brinda todo el espacio, esté todo en orden y tengamos la cantidad de sillas que necesiten y todo. Claro, y ahí ya tomar en cuenta para en el caso de que haga falta, sí, haga falta hacer otra. Sí, que sí. Ya planearla con un poco más. Sí, de... no, gracias a Dios ya hay una fecha de una próxima con disertantes de Perú, que también estamos muy felices. Pero bueno, vamos a dar primero el espacio esta, uh-huh. que ha sido la primera y es todo un acontecimiento, para después seguir con esto, porque esto va a seguir y yo creo que va a seguir de año a año. Entonces se tienen que comunicar con la Casa de la Cultura. Con la Casa de la Cultura, pedir y decir, quiero anotarme para la charla sobre autismo. Uh-huh. Nombre, apellido, documento y ya están inscriptos para ese día. Por teléfono, si no se hace una llegadita ahí en la Casa de la Cultura. Bueno, Lore, muchísimas gracias por haber venido. Que sea con la mejor de las suertes y bueno, vamos a estar ahí seguramente cubriendo el evento y acompañándolos. Ojalá, sería un gusto para nosotros y para todas las familias que pertenecemos a esto y para todas las otras también que conozcan y se amiguen con esto, que nos puede pasar a cualquiera. Bueno, Lore, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, hasta ahí estuvo entonces Lorena Ríos comentándonos sobre trastornos del espectro autista, recordamos, estrategias para aprender a trabajar en la diversidad, una charla y capacitación abierta a toda la comunidad el próximo jueves 22 de noviembre de 18 a 21 horas en la Casa de la Cultura de Villa Allende. Once de la mañana, 50 minutos en toda la República Argentina. Nos vamos a la música, vamos a escuchar a No Te Va a Gustar, Para Cuando Me Muera.